Comunicación Popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Nos preparamos para conversar entonces con Malina Mazzarotti, dirigente de la corriente Luana Berkins del PC. La semana pasada tuvimos una charla fenomenal sobre lo que es la heteronormatividad y hoy seguramente tenemos para reflexionar sobre otros temas de importancia. Ya estamos en línea con ella, estimada. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Pido disculpas, pero estoy haciendo una diligencia impostergable. Muy bien, Meli, me había sugerido algunos temas que me parecen muy interesantes, porque estamos viendo mensajes de odio en los medios de comunicación social, la violencia simbólica, que además está regulada por ley, está prohibida por ley, pero vemos que cada vez aumenta más en los medios de comunicación y particularmente contra las minorías sexuales. Sí, tal cual, es así como lo decís, estamos viendo un recrudecimiento, bien digo, de estas cuestiones que aparecen, que se hacen parecer como cierta ignorancia en el tema, pero no tienen nada de ignorancia, tienen un objetivo específico, claro, una postura, los dichos de Granata, por ejemplo, hablando de los trans, ¿no? O sea, da una idea clara de que hay un posicionamiento y un ataque, ¿no? O sea, específicamente, ella decía por el tema del cupo laboral, por ejemplo, o de los tratamientos de hormonización. Y digamos que si vos vas a la ley de identidad de género, la ley 26.743, que cumple 10 años, ahora dentro de 2 meses, se establece, ¿no?, el derecho a la identidad de género como un derecho humano. No respetar la identidad de género, no respetar el trato digno que menciona la propia ley, es no respetar los derechos humanos. Y ese es el tipo de posicionamiento que tienen este tipo de personas, de avasallamiento, de mantener estas cuestiones que hablan de privilegios. No, el privilegio lo tienen estas personas que quieren seguir con este mecanismo de opresión hacia las minorías sexuales, hacia todo tipo de diversidad, ¿no? Pero específicamente, en este caso, en lo que nos atañe a nosotras. Pero ¿qué objetivo ¿qué objetivo pueden tener para atacar a las minorías? No se explica, digamos, ¿qué esconde esa postura? Bueno, hay una cuestión, hay un sesgo, hay una ideología. Precisamente quienes acusan de que estamos bajo el régimen de una ideología de género es específicamente lo contrario. Aquellas personas que profesan ciertas ideologías, no es casual que esta persona esté muy vinculada visiblemente y públicamente a las dos vidas, al pañuelo celeste, de la misma manera que está ligada, por ejemplo, otra persona, no sé, escuchaba en San Juan un tal Pantano de apellido, que mencionaba lo mismo, ¿no?, acerca de esto de los privilegios, y que es una persona que es también, digamos, referente del mal llamado, digamos, salvemos las dos vidas o viva la vida. Bueno, ahí apareció un juez este fin de semana que publicó un tuit de un falcón verde con la inscripción en celeste, sí a la vida, ¿no? Que recordemos que este pasado fin de semana se hizo esta manifestación. A ver, aclaremos lo siguiente. Porque te pareciera que fuera un tema relacionado con el aborto, y como vemos no es relacionado al aborto, ese es un estandarte de donde pueden agarrarse para diseminar el odio. Porque en principio, cada persona tiene su propia conciencia para decir si está a favor, si está en contra, si lo haría, si no lo haría, etcétera. Nada tenemos que decir con aquellas personas que en su conciencia, en su filosofía de vida, etcétera, estén en contra de practicar un aborto y no lo harían, y me parece genial y es completamente respetable. El tema es cuando se utiliza eso como estandarte para diseminar odio, para diseminar opresión, ¿no? O sea, para impedir que la gente acceda a derechos. Con el caso del cupo laboral, ahora vienen diciendo que es una cuestión de privilegio, que cualquier cupo es una cuestión de privilegio. Digo, esta es una demanda histórica de nuestro colectivo desde hace décadas en nuestro país, pero aparte, es no saber que la propia Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 23, establece como una de las facultades del Congreso la de establecer precisamente los cupos para incentivar aquellas cuestiones en las cuales la sociedad no lo lleve a cabo de manera automática o que no sea algo que esté, digamos, habitualmente así entendido, entonces se generan postergaciones, vulneraciones, etcétera. Como, por ejemplo, en el caso de discapacidad. Recordemos que en nuestro país tenemos también cupo por discapacidad. Entonces empiezan a hablar de esto. No, pero en la Argentina hay chicos con discapacidad o hay personas con discapacidad y tampoco acceden al empleo. Bueno, pero también tiene una ley de cupo. O tenemos chicos con cáncer, ¿por qué voy a pagar una hormonización para una persona travesti trans o cualquier persona que quiera hacer una modificación corporal en su cuerpo acorde a su identidad autopercibida? Bueno, es lo mismo. O sea, el Estado tiene que garantizar ambas cosas porque son cuestiones de salud. Y entonces esa proclamada igualdad ante la ley implica eso mismo, que la igualdad ante la ley hace que se tengan que abordar estas cuestiones de salud pública de parte del Estado. O sea que hacen una mezcolanza de cosas, pero esa mezcolanza de cosas no es, digamos, de manera inocente. Hay todo un trasfondo y eso es lo que la gente tiene que advertir. No es una cuestión que se dé porque, bueno, desconocen del tema. No, conocen bastante del tema, pero tienen este posicionamiento sesgado, autoritario, arbitrario y completamente contrario a la garantía de derechos. Y lo curioso es que en este caso, por ejemplo, Amalia Granata, que es de alguna manera hace tándem con Javier Milei, no representan un espacio político mayoritario. También, de alguna manera, son una minoría radicalizada, digamos. Sí, por supuesto. Podríamos hablar de esa minoría radicalizada, pero no hay que dejar de mencionarla, no hay que dejarla de poner sobre el tapete, y precisamente como eso. Digo, en su momento Hitler también parecía que era una minoría radicalizada y qué sé yo, pero así terminó la historia, ¿no? Entonces, digo, estas cuestiones no las tenemos que dejar pasar, no son inocentes y hay que, obviamente, repudiarlas y salirles a contestar como corresponde, ¿no? Con datos. Sobre todo que acá hay leyes que ya fueron discutidas y ya fueron aprobadas. Ya querer discutir cuestiones que fueron superadas no deja de ser atrasar. Pero interesante lo que vos mencionás del contenido ideológico de esa posición, cuando muchas veces se dice que el patriarcado se va a caer y cuando se dice que el patriarcado también es fuente de reproducción del propio capitalismo, posiblemente estos sectores sepan que también cuando se discute la inclusión, se discute el sistema excluyente en el que estamos viviendo. Pero por supuesto, bueno, vos recién ahí mencionaste esta alianza entre Granata y Milei, ¿no? Que no es casualidad precisamente, ¿no? De una persona que tira algunas líneas de lo que es su filosofía de pensamiento, no sé, que quiere disolver el Banco Central o cosas por el estilo que están expresamente prohibidas, no podría hacerla. No podría una persona, digo, eso tiene que pasar por el Congreso, eso requiere de una aprobación en ambas cámaras. O sea, y con el tema del cupo laboral, ley 27.636, bueno, a vista está la votación que hubo en dos cámaras, ¿no? Porque te lo presentan como que esto tiene que ver con una cuestión de que es el kirchnerismo, ¿no? Que los K vienen con toda esta filosofía y esta ideología y qué sé yo. Pero la votación en el Congreso, en ambas cámaras, por amplia mayoría, solamente un sector se abstuvo o votó en contra, precisamente, que tienen estas posturas, estas filosofías de vida de tipo o corte neoliberal, fueron los que se abstuvieron. Todo el arco político votó a favor. O sea, salió aprobada en ambas cámaras por amplia mayoría, lo cual da una idea de que tanto la representación mayoritaria de las provincias y del pueblo de cada una de esas provincias dio su respaldo a esta ley. O sea, ahí es donde podemos entender qué es lo que viene detrás de todas estas cuestiones que se vienen ahora publicando y que no son inocentes. El pueblo argentino debería sentirse absolutamente orgulloso, orgullosas de tener esta legislación que garantiza el cupo laboral, la igualdad de género y que es de avanzada en el mundo y que son conquistas y reformas que se tienen que defender. Pero por supuesto, pero aparte hay una cuestión, por ejemplo, ¿no? De en el caso de la población travesti trans, que no es que no consigue trabajo porque no quiere trabajar o porque no le guste trabajar. Las personas travestis y trans tenemos los mismos deseos y aspiraciones que el resto de las personas y queremos lo mismo. O sea, no queremos menos que la igualdad, ¿no? Esa es la típica frase, pero digo, somos seres humanos, somos personas y deseamos estas mismas cosas. Lo que pasa es que se nos vulneran nuestros derechos por nuestra propia identidad, ¿no? Ya desde temprana edad, la expulsión de nuestros hogares, de los sistemas educativos, eso hace que se te haga muy difícil poder insertarte laboralmente. De hecho, lo voy a hablar en primera persona. Digo, yo tuve una formación muy buena, digamos, es más, tengo dos títulos terciarios, tengo una carrera universitaria que precisamente no pude terminar debido a mi expresión, ¿no? O sea, cuando yo decidí expresarme, perdí mi puesto de trabajo, mis ingresos, o sea, y solamente me pude reinsertar a pesar de tener décadas de experiencia en sistemas de gestión, teniendo títulos universitarios, teniendo muchísima experiencia laboral, perdón, títulos terciarios, muchísima experiencia laboral, conducción de personas, manejo de presupuesto, o sea, bueno, no conseguía trabajo de ningún tipo, pero no como gerenta de nada, ¿eh? No conseguía trabajo ni siquiera para hacer tareas por ahí menos calificadas, que requieren el esfuerzo físico, o no sé, lo que se te ocurra. Y solamente me pude reinsertar en el mercado laboral gracias a una ley de cupo en mi municipio. Yo soy de la Municipalidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y gracias a que se sancionó en el 2018 esa ley de cupo, yo pude volver a insertarme en el mercado laboral con un empleo formal. Digo, a mí no me la van a vender, a mí no me la van a contar cambiada. Digo, yo la puedo contar en propia experiencia. Mary, como siempre, un placer conversar contigo y seguir rescatando y, bueno, poniendo sobre la mesa estos derechos que no se pueden negociar. Pero por supuesto que sí, es un placer para mí poder participar de esta columna y, bueno, mi saludo, como dije al principio, a toda la mesa y a toda la audiencia. Muchas gracias. Hablamos con Melina Mazzarotti, dirigente travesti trans de la corriente Luana Berkins del PC, reflexionando, pensando en la inclusión, en la igualdad y en la diversidad. 11 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina.